Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 7 de noviembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado este mediodía el sorteo público de los integrantes de las mesas electorales para la jornada del 2 de diciembre con motivo de las elecciones al Parlamento Andaluz. Dicho sorteo ha tenido lugar durante el transcurso de una sesión plenaria con carácter extraordinaria y haciendo uso de un programa informático aleatorio cedido por el Instituto Nacional de Estadísticas. Las 198 personas que han resultado seleccionadas como presidentes y como vocales para cada una de las mesas de los colegios electorales ubriqueños recibirán la correspondiente notificación en sus domicilios en un plazo de 3 días. A partir de ese momento contarán con un periodo de 7 días para alegar ante la Junta Electoral de Zona la causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. El artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que la formación de las mesas compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 75 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. El presidente deberá tener el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente. Se procede de la misma forma al nombramiento de 2 suplentes para cada uno de los miembros de la mesa. Y los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria. De conformidad con este artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se va a proceder en este pleno al sorteo de los miembros de las mesas para las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía a celebrar el día 2 de diciembre. Y para ello utilizaremos un sistema aleatorio proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística. Procedemos a continuación al sorteo. Bien, efectuado el mismo, se va a proceder ya a su impresión. En los próximos días se notificarán a los interesados la designación como miembros de la mesa y queda el expediente a disposición de cualquier concejal que quiera examinarlo en la Secretaría General de este Ayuntamiento. Se nombra 3 titulares... y 2 suplentes por cada uno de los titulares, es decir, 9 por cada mesa, si bien nosotros hacemos un sorteo mayor para tener que evitar nuevos sorteos. También durante el desarrollo de la sesión extraordinaria de pleno se ha procedido a la modificación de la fecha de celebración del Día del Petaquero, prevista en principio para el lunes 27 de mayo. Dado que el domingo 26 de mayo es la jornada en la que se van a celebrar las elecciones locales y ante la posibilidad de que muchos ubriqueños aprovechen ese puente para salir fuera de Ubrique, se ha decidido pasar la celebración del Día del Petaquero al lunes 3 de junio de 2019. Con esta medida se pretende favorecer la participación de los ciudadanos en los comicios electorales de mayo del año próximo. La modificación se ha realizado con los votos a favor del Grupo Socialista, Andalucista y de Izquierda Unida y el voto en contra del Grupo Popular. Si la propuesta de acuerdo dice así: visto lo dispuesto en la orden de 11 de octubre de 1993 de la Consejería de Trabajo, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Atendido que en cumplimiento de la citada orden, el pasado 29 de mayo, el Pleno del Ayuntamiento determinó como fiestas locales en el municipio de Ubrique los días 27 de mayo y 8 de septiembre de 2019. Considerando que la primera de las fechas citadas, al ser la inmediatamente posterior al día de la celebración de las próximas elecciones municipales y europeas, pudiera distorsionar el normal desarrollo de las mismas, se estima conveniente la modificación de la citada fecha. Y en virtud de los puestos, se somete a la consideración plenaria la aprobación del siguiente acuerdo. Primero, modificar el anterior acuerdo adoptado por este Pleno y, en consecuencia, determinar las siguientes fiestas locales para Ubrique en el año 2019, día 3 de junio y día 8 de septiembre. Y segundo, dar traslado del presente acuerdo a las administraciones, organismos y entidades afectadas, así como a la ciudadanía en general. Muy bien, muchas gracias. Tienen la palabra los distintos portavoces de los grupos municipales, o a excepción de quien lo solicite. Después de valorar este punto conjuntamente, salvo el Grupo Municipal Popular, que va a votar en contra, tiene la palabra para que pueda expresar las razones. Tiene la palabra, por tanto, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenos días, muchas gracias. Una vez que nosotros hemos reunido y hemos debatido sobre este tema, sobre este punto de la modificación de fecha local, nuestro grupo ha decidido votar en contra de modificar la fecha del 26 de mayo al 3 de junio. Del 27 de mayo al 3 de junio. Bueno, en base también, como digo, a nuestra conversación mantenida con otro grupo y lógicamente también de distintos comentarios. Hemos hecho alguna que otra relación también con comercios, con trabajadores, y de alguna manera pues esa conversación mantenida junto con lógicamente nuestra posición y nuestro debate, entendemos que esa fecha se tiene que mantener. Siempre ha sido el día del petaquero en esa fecha, y nuestra postura en este tema pues será votar en contra a esta modificación de fecha. Si queréis alguna intervención, y si no pasamos a votación, bueno, aclarar un par de cuestiones. Está la responsabilidad institucional de fomentar al máximo la participación de las convocatorias de las distintas elecciones. Como ayuntamiento debemos de fomentar esa participación. El puente del Día del Petaquero sirve para el disfrute que cada uno entienda en ese día. Es el último lunes de mayo. Ese día especialmente no hay ninguna actividad conmemorativa del Día del Petaquero, aunque se desarrollamos actividades en torno a esa fecha, tanto anteriores como posteriores, y por tanto pues no tiene ninguna incidencia real sobre el disfrute de los petaqueros y petaqueras especialmente, y del resto del municipio de Ubrique. Acabamos de seleccionar a 198 personas que van a estar en las mesas electorales de las elecciones del 2 de noviembre. Seguramente, si mantuviéramos la fecha el 27, al menos 198 más toda su familia van a estar afectadas por no poder disfrutar ese puente del petaquero, porque van a tener que estar en mesas electorales. Así que, uniendo todos esos beneficios y esas acciones, pues entendemos que la mejor manera es de seguir garantizando para la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas el disfrute del Día del Petaquero, pasándolo al 3 de junio. Por eso estaba diciendo que al ver que no había manifestaciones y... Hombre, nosotros... Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Nosotros lo hemos estado tratando y tenemos sobre todo claro que el Día del Petaquero, el disfrute, como se ha estado hablando aquí, se va a tener. A ver, no hay problema. Desde nuestro grupo lo que sí vemos es que, dejando la fecha tal cual está, lo que estamos desde el mismo ayuntamiento es fomentando y siendo piedra de tropiezo para que la ciudadanía tenga menos capacidad de pronunciarse. A algunos les parecerá bien o a otros no, dadas las elecciones que tienen. Pero lo que sí está claro es que desde el ayuntamiento se tiene que fomentar la participación, alentar pueblo de Ubrique para que exprese su opinión o su posición, y no pone trabas con temas que realmente yo no entiendo. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Antonio Bautista. Con respecto a mi grupo, pues entramos en lo mismo, ¿no? Estamos hablando de dos posibilidades que tienen los ubriqueños. Primero, y en primer lugar, lo más importante es la participación en un proceso electoral, que tenemos que fomentarlo por parte del ayuntamiento, sí o sí, porque, bueno, pues a todos nos interesa que participe el mayor número de personas para que puedan decirnos quién quiere que los gobiernen durante los próximos 4 años. Y después, por otro lado, también hablamos del disfrute de un puente. Estamos hablando de que ese disfrute lo van a tener garantizado plenamente, lo único que se va a retrasar una semana antes, o sea, antes o después. En este caso, pues hemos decidido que sea una semana después, y por lo tanto se garantiza plenamente que van a tener ese disfrute, se garantiza plenamente que van a tener ese día festivo para disfrutarlo como les parezca, donde les parezca. Y bueno, pues por nuestra parte creemos que es interesante que ese puente lo puedan disfrutar plenamente, que hagan con ese puente los petaqueros lo que más les convenga y lo que más les interese, y si tenemos un proceso de elecciones que coincide con ese puente, pues estaríamos limitando tanto la participación en el proceso electoral como también el disfrute que tengan o que puedan hacer estas personas de ese puente. Y por lo tanto, nosotros volvemos a insistir en que, después de visto y después de consultado con todas las personas que a las que le hemos trasladado esta coincidencia, pues todos mostraban la misma preocupación y el mismo problema, y finalmente pues coincidíamos todos en que había que cambiarlo. De hecho, no es la primera vez que se cambia un día del petaquero y el disfrute del día del petaquero, por lo tanto no estamos haciendo nada extraordinario, ni estamos teniendo ningún problema, ni estamos haciendo algo que vaya a influenciar de forma negativa en el disfrute de ese día. Por lo tanto, visto todos los argumentos que hemos estado trasladando, pues nosotros, por parte de nuestro grupo, no tenemos ningún inconveniente en que se pase al día 3 de junio. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con 10 votos a favor, 8 del Grupo Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal de Andalucista y 1 del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y con 2 votos en contra del Grupo Municipal Popular. Otros temas de interés: desde la Delegación de Personal del Ayuntamiento de Ubrique se ha dado a conocer hoy en esta emisora cuál ha sido el número total de personas que han solicitado participar en la nueva bolsa de trabajo. Tras cerrar el periodo de entrega de solicitudes, finalmente han sido entregadas 550 peticiones de inclusión. En estos momentos, los servicios técnicos trabajan para publicar en breve el listado provisional de admitidos. En los últimos días la gente se animó y hemos llegado a las 550 solicitudes, teniendo en cuenta que hace 2 años el número de solicitudes fue de 840, contamos con unas 300 solicitudes menos que en la convocatoria anterior. Esto, tal y como dije la otra vez, entiendo que es porque en Ubrique afortunadamente hay más gente trabajando y hay más gente que ha decidido no, por este motivo no solicita su inscripción en la bolsa. La difusión que hemos hecho nos gusta siempre informar de los temas de actualidad en nuestro municipio, y entiendo también que la gente le quedó claro que, independientemente de su situación actual, pues que todo el mundo podría solicitarla. Entonces, también es verdad, Juan Carlos, que cuando hay una convocatoria y hay un plazo, nosotros, por regla general, el ser humano tiende a esperar al último día, por la razón que sea, pues para tener toda la documentación o lo que sí. Y sí es cierto que los últimos días, pues la afluencia de solicitantes al ayuntamiento ha sido muy superior a la que hemos tenido a lo largo del mes de solicitudes. Uh-huh. Así que esto es lo que viene a dar, porque a mí me preguntan muchas veces que, Trini, ¿y cuál es la categoría que va a correr más? ¿Cuál es la que...? Yo no aconsejo a nadie que se apunte en una categoría ni en otra, sino que cada uno se haya apuntado en la categoría que entiende pues que puede defenderla mejor. ¿Por qué? Pues porque nosotros todo lo que podamos traer de trabajo para Ubrique, las administraciones que nos permiten tirar de bolsa, tiramos de bolsa. Siempre hacen falta peones, siempre hace falta de todo, Juan Carlos. Entonces, la bolsa, como siempre insistimos, no te asegura, no te garantiza que tú, cuando te apuntas en una, pero ni en esta de Ubrique ni en ninguna otra, tú cuando entras y te apuntas a una bolsa, lo que te garantiza es que tú vas a tener un número de orden para entrar a trabajar cuando haga falta trabajo, y que ese número de orden pues nadie se lo va a saltar. Es decir, tú sabes exactamente detrás de quién va, y el que va detrás tú ya sabe que tú vas por delante, y es lo que te garantiza. Entonces, sí es cierto que al haber menos, casi 300 solicitudes menos, pues sí es cierto que hay más posibilidades de entrar a trabajar a aquellas personas que se hayan apuntado. El proceso, como bien has dicho, mira, yo no me atrevo a la fecha, nunca, a menos que tenga una garantía de qué fecha hablamos, no me atrevo a dar ninguna fecha para no crear ningún tipo de expectativa. Ahora mismo, ya que se han recogido todas las solicitudes, pues se están completando la documentación que a lo mejor algunos solicitantes pues todavía no habían aportado, y eso se va a mecanizar en una aplicación. La mecanización no suele tardar mucho tiempo. Una vez que se tenga todos los expedientes mecanizados en la aplicación, se va a lanzar un listado provisional. Cuando esté ese listado provisional, se informará, se habrá difusión. ¿Por qué? Porque habrá un periodo de 10 días en los que los solicitantes puedan hacer sus alegaciones. ¿De acuerdo? Recuerdo que en la convocatoria anterior, de 840 solicitudes, hubo 22 alegaciones, y de las cuales los servicios jurídicos municipales entendieron que solo tenían razón de ser, no recuerdo si eran dos, dos solicitudes, creo que eran dos. ¿Qué significa? Pues que todo el mundo tiene derecho a hacer una reclamación, a hacer, pues mira, pues yo quiero que se revise mi expediente porque no estoy conforme con el número que se me ha asignado en la bolsa. Y una cosa es que tú no estés conforme y otra cosa es que sea una reclamación que se pueda atender. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es tu situación, pero desconoces cuál es la situación de las familias que están por encima, en un orden por encima al tuyo en ese listado. Entonces, de eso se encarga los servicios jurídicos, vamos, cada una de las reclamaciones, eso les llega directamente al secretario. Ellos son los que deciden si la reclamación realmente es que había una confusión, porque puede haberla en la administración, puede haber una confusión, en el momento que comprueban que todo es correcto y si había algún problema, algo que corregir, se corrige, se hace una baremación nueva y ese ya es el listado definitivo, ¿de acuerdo? En el momento que esté el listado definitivo, vuelvo a repetirlo, el listado que está ahora mismo vigente deja de funcionar. Y las siguientes contrataciones, las categorías especificadas, pues serán a través del nuevo listado de la bolsa. Y también destacamos que la sede del Centro Tecnológico de la Piel acogerá desde mañana jueves la celebración de la misión comercial inversa Made in Ubrique, en concreto 16 compradores llegados de Reino Unido, Francia, Austria, Suiza y Grecia, y 10 empresas marroquineras de la Sierra de Cádiz van a participar en este encuentro. El objetivo, por un lado, es establecer reuniones directas entre proveedores y compradores europeos y, por otro lado, dar a conocer los procesos productivos relacionados con la piel de Ubrique. Trabajo tanto previo como durante los días de celebración y a posteriori que he compartido tanto por nosotros como por la Cámara, las oficinas comerciales, que en este caso como la de Londres han colaborado con el evento, en la captación de las empresas que vienen hasta Ubrique, aunque la Cámara apoya el venir y contribuye para que los compradores vengan hasta aquí, pues no es fácil, ¿no? Cansar agenda, horarios para que puedan estar durante estos dos días en Ubrique y sobre todo cuando son empresas importantes, pues que salgan de su entorno durante prácticamente casi tres días, porque empiezan a llegar esta tarde y luego vuelven el viernes a partir del mediodía a sus localidades, pero llegan el viernes ya bien entrada la noche, pues no es fácil, ¿no? En ese sentido, pues hay que agradecer a la red de oficinas comerciales de España en el extranjero y a todos los colaboradores, porque el grupo, como tú bien decías, pues va a ser un grupo bastante nutrido de 16 empresas. Y bueno, desde aquí tú decías la palabra confianza, hablabas de la palabra confianza, y precisamente es lo que intentamos generar, ¿no? Nosotros vamos a intentar que durante estos dos días y medio pues tengan el entorno, todas las condiciones lo más favorable posible para que esos encuentros con las empresas y esas visitas a las fábricas se desarrollen en un aspecto cómodo, en un ambiente lo más cómodo posible, lo más agradable posible para los compradores y para la periodista que viene, que es de un importante medio de Reino Unido, que puede tener repercusión a posteriori también para que vengan otros compradores en los años venideros. Y luego, pues, con una presentación que va a hablar un poco mañana a primera hora de lo que es la historia de Ubrique y su relación con la piel, de una serie de datos sectoriales para que se vea cómo las exportaciones, tanto a nivel nacional española de marroquinería, como en concreto las de las empresas de aquí de la provincia de Cádiz, en concreto de Ubrique, pues han aumentado también las exportaciones a estos mercados durante los últimos cinco años, y también pues de la gama de productos que se hace y el nivel de calidad que se ofrece, para que cuando luego haya encuentros bilaterales con las empresas y visitas a fábricas, pues vayan ya con toda la información y con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Durante los últimos prácticamente tres meses y medio, cuatro meses, se ha venido elaborando, como hemos comentado, un material promocional bastante interesante, tanto en francés como en inglés y en español, para poder enviar a las empresas. Se enviaba una invitación, en primer lugar, de la Cámara de Comercio, hablándoles de la acción e invitándoles a venir si tenían interés. Luego las empresas que tenían interés se les ha mandado también un vídeo promocional para que conocieran Ubrique y las posibilidades que Ubrique ofrece para los diseñadores y las marcas de accesorios. Y luego, por último, pues uno en el que le hablamos además de la tecnología que existe ya en el centro tecnológico y de cómo pues durante los días de la acción van a poder tener un acceso a demostraciones aquí y a visitar las propias empresas para saber pues las condiciones que ya cada empresa particularmente pues les ofrece, ¿no? y bueno, pues en estos últimos tres meses nos hemos coordinado tanto con ellos como con el resto de agentes para poder traer compradores hasta Ubrique, ¿no? Y como te decía, pues yo creo que es un trabajo que tampoco ha terminado aquí, sino que después de estos dos días y una vez que termine la acción, tanto nosotros como la Cámara y ya cada empresa individualmente con aquellos compradores con los que realmente cierren algún tipo de relación o de inicio de relaciones, pues hay que hacer también un seguimiento y seguir en contacto para que esto no se quede aquí, ¿no? Nosotros siempre con las empresas lo comentamos, no es una acción que se cierre en estos dos días. Nosotros siempre hablamos de que esto es un proceso que se inicia en el momento en que nos ponemos en contacto con las empresas, que brinda una oportunidad única el poder traerlos aquí gracias a este tipo de acciones que organiza la Cámara de Comercio, pero que luego tiene que tener una continuación una vez que termina la misión por parte de cada empresa para mantener esa relación y que realmente terminen una relación a medio o largo plazo, consolidándose como un cliente de cada empresa. Destacando esta última cuestión, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.